era cosa mía, mi cariño malo lo sabía. Ahora sí que lo tenía, había ido demasiado lejos. La pálida le había besado para no dejar de chamar. Oh, no.